Hilgert, año 1957. Libro escrito por Frederick Kochner. Obra literaria, que dio vida a la serie de televisión Hilgert, basada en esta historia, en el año 1965. La serie de televisión completa se puede encontrar en series retro, subtitulada a español y en algunos otros sitios, con voces en español, generadas por inteligencia artificial, 100% iguales a voces humanas. Este audiolibro parcial es con voz sintética, no humana, careciendo de expresiones y emociones de voz, resaltadas en el libro. Es solo un demo de testeo, sin la ayuda de inteligencia artificial, de Ivona Voice fuera de línea. También se incluirá la versión mejorada manualmente, para notar los cambios en las expresiones, pausas y gramática en general. También se intentará cambiar los comentarios de la niña, usando cambios de voces, aunque en este caso, Ivona Voice no trae voces en español de niñas o niños, por lo que se usará la voz digital de una adulta o adulto, en cada caso. Lo más sensato sería que este audiolibro fuera hecho por personas reales, tanto adultos, como niñas y niños. Pero por ahora, esto es todo lo que pude encontrar. El libro completo, traducido al español, por Rosa Pérez, una traductora española bien conocida por los internautas. Hilgert. Libro escrito por Frederick Kochner. 1957. Prólogo. Tenía 8 o 9 años cuando vi mi primera tabla de surf. Mi familia vivía en un barrio tranquilo de Brentwood, en California, y mi madre a menudo llevaba a la playa de Malibú a dos adolescentes que vivían en nuestra calle. Metían sus gigantescas tablas de surf en el asiento trasero del coche, yo lo llamaba el asiento transportín de nuestro Forda. Se llamaban Matt Kiblin y Bussy Trent y fueron los primeros surferos que conocí. Cuando yo era adolescente, mis padres solían llevarme con ellos a Malibú. Mi madre siempre insistía en que los acompañara, aunque con 15 años a mí me atraía más ir al cine, pero ella jamás me permitía estar sentada a oscuras en una sala de cine cuando fuera hacía un día espléndido. Siempre me hacía ir a la playa esos fines de semana de sol. Era tajante en su opinión de que la playa sería más divertida, amena y mucho más saludable para mí. ¿Cuánta razón tenía? Por supuesto, en esa época yo pensaba que solo lo hacía para fastidiarme. Por lo general, ir a Malibú con mis padres significaba pasar el rato con ellos y sus amigos, lo que era un aburrimiento. Así que yo me iba a dar largos paseos por la playa, y fue durante una de esas caminatas cuando me encontré con los surferos que vivían junto al muelle de Malibú. Verlos cabalgar sobre las olas fue increíble. De inmediato, decidí comprarme una tabla y hacer todo lo posible por aprender el arte del surf. Le compré mi primera tabla a Mike Doyle por $30 y me lancé al agua. No estaba muy segura de lo que hacía, pero miraba a los chicos sobre sus tablas y los imitaba lo mejor que podía. También empecé a relacionarme con aquel grupito de surferos, hombres en su mayoría, y, de hecho, me quedé bastante fascinada con su estilo de vida. Era tremendamente atractivo, sobre todo para una quinceañera. Eran chicos que vivían en la playa, literalmente, en una choza construida en la arena. Todos tenían apodos. Un día me llamaron Hilgetti, de golpe, me convertí en Hilget. Aquellos surferos jóvenes y guapos, y su pasión y pura adoración por las olas de Malibú me divertían y fascinaban. Parecía que toda su vida fuera disfrutar del sol y el mar, encerar las tablas y adentrarse en el agua en busca de una gran ola que surfear. Su vida era eso, nada más. Era una cultura propia y nos conocíamos entre nosotros, conocíamos a todos los que tenían tabla de surf, y no éramos muchos. Me sentía como si tuviera una nueva familia, y yo era la chica enana. Era la Hilgert. Era el verano de 1956. Yo estaba en el último año de secundaria. Me había enamorado del surf. Me moría de ganas de ir a Malibú todos los días aquel verano de mis 15 años. Sabía que era pura diversión bajo el sol, pero también mucho esfuerzo. Me refiero a aprender a surfear.

Yo era la Hithead, la reina del PT. Era el verano de 1956. Yo estaba en el último año de secundaria. Me había enamorado del surf. Me moría de ganas de ir a Malibú, todos los días aquel verano de mis 15 años. Sabía que era pura diversión, bajo el sol, pero también mucho esfuerzo, me refiero a aprender a surfear. Estaba totalmente embelesada, con mi nueva pasión y mi nuevo grupo de amigos y no paraba de hablarles a mis padres de mi gran aventura, de las olas y los cooks, así era como se llamaba a los surferos, de Malibú. Un día le dije a mi padre que quería escribir un relato, sobre aquel verano en Malibú, sobre mis amigos que vivían en una choza en la playa, sobre cómo me colé hasta las trancas de uno de los surferos, sobre las burlas de que era objeto, sobre lo difícil que era coger una ola, remar mar adentro con la tabla, y sobre mi empeño en aprender a surfear y ser aceptada por la pandilla, como a menudo me refería a los chicos ese verano. También observé a un cazador que había construido su casa, pegada a la de su vecino, donde él se podía subir y filmar a las hijas de su vecino, trepado a la banderola del baño, cuando éstas se bañaban. Era conocido como el Quique, un pedófilo más, de los tantos que además de pedófilos, son bisexuales. Recuerdo que siempre mostraba dólares y que llevaba a menores de excursión, a sus cacerías, donde pasaba días con ellos. Luego, se supo que además de tener cómplices en la policía, tenía cómplices en medios de prensa, donde le lavaban su imagen, haciéndolo pasar por mártir de los pueblos. Siempre se comentó que usaba de mujer a su hija, y a su hijo, pero eran rumores sin confirmar, aunque el hijo le salió medio raro, medio amanerado. Durante décadas, obtuvo dinero de fotos de menores desnudas, vendiéndolas a sus clientes, aunque jamás estuvo frente a la justicia por eso. La madre de Quique también ofrecía fotos de menores desnudas, en especial la de su hija de 11 años. Mis padres siempre me contaron que en todos lados siempre encontrarás Quiques, tanto en medios de radio y televisión, como en cualquier lado, incluso en la policía o en la política. También mis padres me contaban que en el mundo del cine, las películas con niñas desnudas o niños desnudos eran las más vistas por los adultos. Adultos que figuran como emblemas de la moral y buenas costumbres. Final de la corrección manual. Como se escucha, los lectores de texto fuera de línea no se pueden comparar con los lectores de texto online, que usan inteligencia artificial, voces SAPI 6. Así como después de décadas, no hay un traductor multidioma para Google Chrome para PC, que funcione en Windows nativamente, en forma fuera de línea. Tampoco existe hasta ahora un programa que pueda entonar un relato de texto a voz humana digital, en la PC, como los que sí hay en forma paga. Soluciones rápidas sobran, pero no soluciones en la falta de programas que puedan leer un libro, con todas sus expresiones emocionales y cambios de voz, tono, etc. Más de 1.000 millones de libros para niños, niñas, adolescentes y adultos están para descargar de las redes de Internet, pero hay un problema, y es que además de ocasionar cansancio en la vista, leer un libro descargado no es para personas ciegas, tanto pequeñas como adultas. Un trabajo para titanes de la informática, de esos que presumen poco y saben lograr cambios trascendentales en materia de software. Ni Chancho Rengo, ni perro puto, ni negro o ciruja intelectual, simplemente un uruguayo más, que no compra espejitos de colores hechos en China. Udelar tiene excelentes profesores y profesoras de programación en todas sus áreas, pero por alguna razón, lo que menos hacen sus alumnos es programas de licencia gratis, como los antes descritos. Por naturaleza, el uruguayo es garronero, siempre buscará ahorrar en lo que sea, para invertirlo en cosas que no valen la pena, como en la televisión por cable o en pagar a una mujer puta, para que te ocasione un orgasmo, a cambio de dinero y comida, como las diosas del Uruguay. Viejas recontra arrugadas, haciéndose las nenas, viejas pu. Acostarse, cerrar los ojos y escuchar un audiolibro, debe de ser algo que solo los parientes más cercanos de los simios nunca podrán disfrutar. Es por eso que en algún momento alguien creará un programa para PC que pueda leer un audiolibro completo, como si fueran personas reales y encima, sin depender de tener conexión a Internet. Como tantos software anteriores, será un programa que inspirará a todos los y las imitadoras de la genialidad ajena. Pero la historia